10 de la mañana, 10 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con la nutricionista Flor Guma de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Buen día, Flor, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, chau, grasas trans, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto y por qué es importante que lo sepamos todos? Bueno, es importante porque estas grasas trans nos hacen muy mal a la salud, fundamentalmente, bueno, generan más enfermedades no transmisibles y hasta muertes prematuras. Uh-huh. Estas grasas tenemos dos orígenes. Una puede ser, digamos, de rumiantes que se generan naturalmente en los animales, que, digamos, el consumo es muy bajo, pero el gran problema está cuando las genera la industria, que justamente desarrolló esta formulación que llaman grasas trans, que pasan a los aceites a través de una hidrogenación, generan estas grasas trans, que vienen de los aceites, pero esa misma formulación se utiliza únicamente para darle palatabilidad a los productos ultraprocesados, entre otras características, y justamente a muy bajo costo. Puntualmente estas grasas trans hidrogenadas que generan la industria son las que más afectan a nuestra salud. Por eso la gravedad y por eso nosotros desde las organizaciones civiles queremos regular y bajar la cantidad que hay en los productos ultraprocesados, que bueno, digamos, esa fue la propuesta que hicimos para empezar a hacer prevención en salud con respecto a esta temática, que déjame contarte además que Argentina fue pionera en su momento en el 2014-2016, en el cual llamó Argentina libre de grasas trans, pero desde ese momento hasta ahora que el mundo evolucionó, quedamos totalmente desactualizados, por eso es nuestra propuesta. ¿Cómo, a qué le tengo que prestar atención como consumidor y cuando voy a hacer las compras? ¿Están los productos identificados? ¿Hay algún etiquetado este año que ha sido el año del etiquetado frontal y de saber qué consumimos? ¿Hay alguna manera, hay alguna ley que rija que tiene que decir lo que contiene o que contiene grasas trans en este caso? En realidad no va a estar en el etiquetado porque la idea es que no estén en los productos o estén en una mínima cantidad porque justamente no hay una recomendación de consumo. Las grasas trans no las necesitamos, entonces no debería haber una advertencia porque no deberían estar, ¿sí? Entonces lo que hace el Código Alimentario Argentino y lo que se reguló en aquel momento es poner un límite mínimo, pero ese límite quedó desactualizado con esto que te mencionaba, que el mundo avanzó y Argentina quedó atrás. Entonces, estas grasas trans se aplican a la margarina, por ejemplo, o a los chocolates cobertura, digamos. Nosotros lo podemos comprar y hacer nuestros productos, o están dentro de los productos ultraprocesados, de las papas fritas, snack, digamos, todo lo que es ultraprocesado, los chocolates cobertura, en esto que te mencioné, las margarinas, en las facturas. Lo utiliza también la industria panadera para que es una grasa más barata. Entonces, la idea es que regular al productor de alimentos, es decir, que aquella panadería o aquella industria que utilice la grasa trans nos dé seguridad. Entonces, desde el inicio deberían usar en muy bajas cantidades. Pero hoy lo que se ve es que en la góndola, y digamos, nosotros podemos ver en el etiquetado que hoy está, dice grasas trans. Y pueden poner cero si no sobrepasa ese límite que le puso el Código Alimentario Argentino. El tema es que, como cualquier rótulo, también es difícil de identificarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la lista de ingredientes se puede leer que dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado o todo lo que diga grasa hidrogenada. Cuando aparece esa palabra es porque probablemente haya grasas trans en ese producto. El tema es que, digamos, va a haber grasas trans, pero para decir 0%, el Código Alimentario Argentino establece un límite que a veces lo que estamos viendo es que no condice el producto, cuando uno lo manda a analizar, con lo que dice el rótulo. ¿Sí? Hay como una cuestión de fiscalización de ese etiquetado que está fallando. ¿Sí? Porque imagínate que los productos por día, más o menos lo que nos refirieron en una entrevista a lo que es producción de la provincia, más o menos por día se registran entre 70 y 80 productos. Y el último estudio que hubo del ANMAT, analizaron casi 200 productos en un año. Así que nos estamos quedando cortos con el tema de la fiscalización, y eso es algo que también nosotros estamos analizando y viendo cuál es la problemática que tenemos con las grasas trans. Por eso nuestra alarma. Por un lado, empezar a ajustar esos límites que tiene, que tenemos, que nos quedamos desfasados con el resto del mundo, y por otro lado la fiscalización, para que realmente se cumpla que se cumpla esta ley, ¿no? Esta ley que existe, que no es una ley, en realidad tiene que ver con una reglamentación que se esté cumpliendo con los pedidos, ¿no? Que el productor, la industria, cumpla con lo que se exige, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo como esas dos cuestiones que, bueno, seguimos sin saber lo que comemos, seguimos comiendo más de lo que nos recomienda, lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, y lo vemos en la estadística con más infartos, más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades cerebrovasculares, porque estas grasas trans tapan la arteria. De una, van ahí y tenemos las consecuencias que tenemos de muertes, ¿no? La verdad que un compromiso, sin lugar a dudas, de la gente, de nuestros legisladores, ¿no? Para encontrar el marco legal o la reglamentación o lo que haga falta para poder controlar y que esto se cumpla, ¿no? Porque a veces tenemos los reglamentos, las leyes, pero nadie está controlando si se cumplen o no. Hay que generar el marco, la multa, la pena, todo como para poder estar de acuerdo, porque estamos hablando de salud y estamos hablando de riesgo de vida. Sí, exacto. Aparte, digamos, acá hay una cuestión. Como está, esto está reglamentado por el Código Alimentario Argentino, hay entidades que tienen que hacer que se cumpla, ¿no? Entonces tenemos el INAL y el ANMAT. Entonces, ellos son los que deberían, fundamentalmente el INAL, y estar haciendo esa fiscalización de que se esté cumpliendo, ¿no? El tema es que también quienes están haciendo la reglamentación del Código Alimentario Argentino tiene que ver con la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos. Pero, en general, la postura que toman es más que nada la parte bromatológica, ¿no? Es decir, que cuando nosotros comamos ese producto no genere ningún daño a la salud en cuanto a bichos, ¿no? A microorganismos. Pero con ese mismo concepto se tiene que ocupar de que justamente una grasa trans, que por ahí bromatológicamente está perfecto, pero en cuanto a prevención de salud no se está teniendo en cuenta. Por eso es que desde las organizaciones civiles, y que más justamente nos convoca el tema de la salud, empezar a que, bueno, no, también estar en esas mesas de debate y ver esta pata que está faltando para justamente proteger la salud. Y bueno, esas decisiones que toma la CONAL, en general se hacen, los deciden todas las CONALES de la provincia, digamos. Es como que es muy diferente la articulación, que esto tiene que ver más con el manejo estatal, ¿no? Toda la articulación que tienen estas entidades a, por ejemplo, como fue la ley de etiquetado, en el cual senadores y diputados, nosotros podemos ver qué es lo que deciden y cómo se va elaborando, y tenemos una ley que la podemos leer en internet, sabemos lo que se está haciendo. En este caso no. Entonces nosotros como organizaciones civiles estamos haciendo toc-toc, necesitamos hablar de este tema tan importante que está afectando a nuestra salud. Así que bueno, eso es un poco en la situación en la que estamos con las grasas trans. Bien, trabajo largo y tendido el que les queda por delante, pero evidentemente el inicio y esta campaña lo que nos dice es que nos están cuidando la salud a todos, y es importante que nos comprometamos todos también a cuidarnos y a exigir y a aprender a leer los productos que consumimos, que compramos, saber qué contienen. Fundamentalmente cuando tenemos o niños pequeños o adultos mayores donde esto realmente pone un riesgo. Sí, aparte la realidad es que hablar de grasas trans es un tema difícil que nosotros como profesionales de la salud sabemos el impacto que tiene, por ahí el consumidor que no está en el ámbito de la salud, como que no le toca muy de cerca, porque no, digamos, por el mismo desconocimiento propio, porque, bueno, como profesional de la salud, nosotros lo sabemos. Y aparte porque es un tema difícil de llevar a un medio de comunicación. Yo agradezco el espacio que ustedes tienen, porque esto ya es como, es un trabajito, ¿no? Es que hay que pensar hablar, esto hay que hacer esto, hacer la alerta, la alarma, las grasas trans, hay que volver a hablar de este tema, instaurarlo, porque bueno, como te digo, es un tema que es difícil hasta de entender, es un tema difícil de explicar, pero sí, es importante que nosotros estamos muy comprometidos con la protección de la salud de todos y todas, y que nada, y sobre todo libre de conflictos de interés, o sea, que no hay ninguna industria detrás que esté, digamos, como sesgando nuestro mensaje. El rol que nosotros asumimos desde Asociación Civil es justamente el nexo entre la sociedad y el Estado, ¿no? Como para decir, bueno, nosotros necesitamos defender esto, necesitamos que se ocupen de estos temas, así que nada, obviamente que replicar lo que nosotros compartimos, brindarnos estos espacios para poder hablar y poder plantear la problemática es un montón, así que más que agradecida por ese espacio. Muchísimas gracias, hasta la próxima y bueno, quédate con el número de nuestra producción y estaremos allí cada vez que sea necesario difundir o hacer conocer algo tan importante que tiene que ver con nuestra salud. Gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día.